Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Libre. ¡Qué ruido! ¡Uy, hay regalos! Hay regalos. Que no se caiga ninguno. Lluvia de galletitas. ¿Cómo le va, Ferreiro? Bien, bien. ¿Qué tal? Se puso roja la tarde, ¿no? Está rojiza. Hay luz roja de Libre, sí. Un busito de Cuba, el pullover de Freddy. Auspicia y el flequillo. Auspicia una vez más. Hora Libre. Canvas. Canvas. Que también da de comer a nuestro operador. Chocolate y maní. Tenemos Canva, tenemos de auspiciante también a Apto Vegano. Pirlo, nuestra pizzería auspiciante. Horneado con amor. Tremendo. Repusieron. Quiero ver ahí la fábrica, el amor de desempleado. Sobre Alberdi, la dietética donde paso, ahí en Alberdi, y Lisandro la Torre, repusieron Canva. Me había dicho la doña. Hay que reponer las cambas porque se las llevan mucho. ¿En serio? Sí. Yo las descubrí en Lugano, pero llevan de lino y de queso. No están estas de chocolate con maní. ¿Y por qué no estás trayendo vos tu ejemplar? Porque me traje el último paquete el otro día, que se los mostré en una foto. Le dije, miren, chicos, esto es una droga. Está bien, pero los viernes tenés que ir y buscar el paquete que corresponde a este programa. Porque cambas se va a poner muy triste. Tengo que ir a pedir el canje para que me den el lunes o martes, me den el canje de Hora Libre. Bueno, ¿qué tal? Hace una semana estábamos hablando de que iba a Rodríguez Larreta a armar un barcito en el Paseo de la Memoria. Ya lo armó. Ya está funcionando. Ya lo están concesionando. Salió no sé cuántos millones de pesos construirlo y lo van a concesionar por 250 lucas anuales. Una cosa así, un regalo. ¿Pero en el Parque de la Memoria? Sí, están en una punta del Parque de la Memoria y en Costanera Norte. Sí. Tranqui, vas a ver las placas de los desaparecidos y te vas a tomar un. Claro, la estatua va a tener una bandeja. Una bandeja de whisky. Una bandeja de whisky. Todo tiene precio. Qué rápido que hace las cosas Larreta cuando quiere, ¿no? Es veloz. Si vos le pedís en la escuela que está por caer la mampostería de yeso del techo con la filtración de agua, tardan más de 20 años hasta que se le muere un pibe y se le cae el techo en la cabeza. Lo voy a llamar y le voy a decir que quiero poner un bar. Por ejemplo, en la sala de informática hay un techo. Le digo, che, quiero poner un bar acá. ¿Me lo vas arreglando? Capaz Vamos que así con funciona. La escuela bar, ¿no? Escuela bar, claro. Escuela bar. Estoy tomando tereré, les aviso, por eso no les pasé ningún mate. Me parece que no habías calentado. No había calentado bien el agua. No. Ay, está saliendo humo, ¿sí? Matías. Sí, me estoy quejando de... A ver. Bueno, estamos saliendo en vivo por Radio La Retaguardia. Nos pueden escuchar también mañana, amanecides o ahí bien... Bien no, arriba. No se delate. ¿A qué hora nos pueden escuchar? No nos dos, venda. De 1 a 2 de la tarde por la AM690. No diga que vamos a volver a las 6 de la mañana, no nos venda, Bianchi. Y no, yo no, vos tal vez. Yo tengo planes de volver a mi casita, tranqui. Hay que se la va a dar en la pera hoy. Una peli y la nona, ¿no? Sí, mal. Ahí. Igual viene nuestro amigo Pulpo, así que me lo llevo a dormir a casa. Muy bien, muy bien. Santo plano, ¿sabes? El plan de viernes por la noche, amigues. Hoy sí, Avellaneda tiembla. Me acaba de mandar un mensaje. Es su casa. Me dijo, es la casa de. Por favor. No, y aparte tiene una emoción de que vivo muy cerca de la cancha del Rojo, como que, ¿entendés? Claro. Como que tiene toda una emoción muy grande. Claro. Hay calentón. Y bueno, y nada, sí, viene para casa Pulpo. Viene a conocer a el ranchito de Avellán. Va a estar cantando a las 3 de la mañana canciones independientes. No sé, yo espero esa hora está durmiendo, como mañana tenemos una alta jirafa. Sí. Por después cierto, alta actividad. Mencionarlo. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿qué hay en el programa de hoy? Bueno, vamos a estar hablando con un compañero de ATE, que ya está, me parece, así que ya lo vamos a ir saludando. Perfecto. Porque se hizo la semana pasada una presentación, la que se hace todos los años, sobre los asesinatos laborales. Entonces, ya que estamos, ya que está el compañero, sí, presentamos a Luis Franceschi, delegado de ATE INTA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Luis? Bienvenido y gracias por estar al aire aquí en Hora Libre. Hola, gracias. Buenas noches. Gracias por comunicarse. Bueno, Luis, han presentado el informe anual de que corresponde, si no me equivoco, corregime, del 2021-2022. Nuevamente, comentanos un poco para aquellos y aquellas que no saben lo que es esto, que recién lo escuchan hoy, ¿de qué se trata ese informe? ¿Cuándo surge? ¿Por qué empiezan a investigar este tipo de situaciones? Sí, nosotros, yo estoy, como decías, estoy organizado en ATE INTA. Nosotros en 2016 hubo una explosión en las instalaciones de INTA Castelar y murió un compañero que estaba trabajando en ese momento ahí. Y a partir de esa muerte y el reclamo que empezamos a desarrollar, nos encontramos con otros compañeros que están con reclamos similares. Y también nos encontramos con que es una cosa que se repite día a día. En ese momento, junto con los compañeros de la línea 60, que también el mismo día que murió nuestro compañero Diego Zoraire, ellos murió David Ramallo de la línea 60, Richard Alcaraz, un obrero de la construcción, y a partir de encontrarnos en el reclamo y tomar conciencia de que es una cosa que pasaba día a día y que no podía ser de que en un mismo día mueran 3 laburantes y empezar a organizarnos y a juntar fuerzas para denunciar esta situación, para prevenir, para concientizar a los trabajadores y trabajadoras para que luchen y exijan las medidas de seguridad necesarias para desarrollar con seguridad el laburo. A partir de esa lucha y de ese recorrido que iniciamos en 2016, en 2018 empezamos a hacer un relevamiento que pretendía hacer relevar desde los trabajadores y desde la óptica de los trabajadores qué cantidad de muertes laborales se producen en el país, porque sabemos que a esa altura ya sabíamos que la SRT, que es el que produce la estadística oficial, tiene muchas falencias y no registra todo lo que está pasando. A partir de eso nosotros desarrollamos este informe que presentamos año a año con los números, con los datos y también con presentando casos particulares y también familiares que traen, y humanizan también toda esta situación porque no son números para nosotros, son compañeros, hijos, hermanos, un poco esa es la idea del informe que venimos presentando año a año. Luis, ¿qué tal acá? Natacha te saluda. Con respecto al tema del relevamiento de los diferentes casos, ¿las fuentes son directas de mismos, digamos, familiares de los trabajadores fallecidos? ¿Cómo trabajan eso? Mirá, nosotros tenemos como una especie de red, un observatorio en el que compañeros de distintos sectores y familiares también, hacemos un relevamiento, principalmente a partir de noticias periodísticas, y también, bueno, a partir del contacto con los trabajadores organizados, los sindicatos, los cuerpos delegados, también nos llega información por ahí. Y un poco es esa la metodología que llevamos adelante, y que obviamente que no llegamos al 100% de lo que está sucediendo, ¿no? Y con respecto, ¿no?, a la información que arroja, el informe que ustedes vienen laburando año a año, ¿las patronales hacen acuso de algún de estos resultados, o autoridades del gobierno, me imagino el Ministerio de Trabajo, no sé, alguien hace, digamos, recibo de todo el laburo que ustedes hacen con respecto a los asesinatos laborales? La verdad que no. Hasta ahora, o sea, desgraciadamente, lo que vemos viendo es que se mantiene bastante estable la cantidad de muertos, y año tras año, siempre estamos en la misma pelea, por las condiciones, y también la patronal está todo el tiempo tratando de flexibilizar, de ahorrar en seguridad, en aumentar lo más que pueda la producción, los ritmos de producción. Entonces es una pelea que la verdad que no vemos que las patronales vayan con un mero informe vayan a reaccionar, sino que nosotros apelamos a que los trabajadores nos organicemos y luchemos para torcerles el brazo. O sea, las patronales por sí solas no van a retroceder, porque lo que lo único que les interesa es su ganancia, no les interesa si más o menos trabajadores mueren por las condiciones que ellos nos obligan a trabajar. Estamos hablando con Luis Franceschi, él es delegado de ATE, INTA de la Ciudad de Buenos Aires, a propósito del informe que se presentó la semana pasada desde el espacio Basta de Asesinatos Laborales. Luis, en un momento planteaste organización, ¿no?, cuando Nati te hablaba de las patronales y que no se espera nada del patrón. Ahora, ¿qué se espera de, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? En el informe que ustedes presentaron, plantean que un gran porcentaje de las muertes en este tramo, si bien muchas fueron por COVID, hay muchas que son en lo que es la construcción y el transporte. ¿Qué onda esos sindicatos con el laburo que están haciendo ustedes? ¿Les prestan atención? ¿Cómo colaboran? ¿Son cómplices de la patronal? En general, o sea, nosotros como parte de los responsables de esta situación, o sea, planteamos que la patronal como principal responsable, pero también el Estado, que no controla, y las burocracias sindicales que conducen la gran mayoría de los sindicatos del país, que miran para otro lado o negocian cosas por debajo de la mesa, o no es que están poniendo los intereses de los trabajadores por delante de todo. Así que hay, con algunas excepciones, la verdad que los sindicatos no están haciendo lo que deberían hacer. Otra de las cuestiones, Luis, que plantean en el informe es la dificultad en el relevamiento, ¿sí? O sea, que esto que ustedes relevan, que me hizo acordar mucho a por ejemplo, cuando planteamos desde algunos medios la represión estatal y las denuncias de la Correpi, por ejemplo, que no son todas, sino que es la punta de un iceberg, y hay un montón que permanecen ocultas por distintos motivos. ¿Por qué se da esa dificultad en el relevamiento? Sí, bueno, totalmente. Nosotros, obviamente, que el relevamiento que hace Correpi lo tomamos un poco como inspiración para desarrollar nuestro relevamiento, y cuesta, o sea, porque, bueno, primeramente porque las patronales hacen todo para taparlo, el Estado no controla, los sindicatos tampoco, cuando sucede algún hecho, o sea, no es que hacen, la gran mayoría no hace un paro, no hace una movilización, no hace nada, sino que, no sé, negocian algo y queda todo en la nada. al otro día se labura como si nada. Entonces, muchas veces, o sea, no trascienden los casos. Se toman como gajes del oficio, como cosas que pasan, como cosas que son inevitables. Nosotros decimos que son asesinatos laborales porque justamente la gran mayoría se podrían evitar con medidas concretas. O sea, después de hacer una reconstrucción se nota que hay cosas que se podrían haber hecho. Pero bueno, hay una gran cantidad de casos que quedan invisibilizados. También los medios ayudan porque muchas veces, no sé, o sea, queda en un recuadrito en policiales, capaz, y bueno, y qué sé yo. También nosotros tomamos, por un lado, los trabajadores en negro, o sea, están muy invisibilizados también. Por ejemplo, la SRT, que hace la estadística oficial, al, no sé, 40% de los trabajadores que están trabajando en negro no los registran y parece que no tuvieran ningún accidente cuando son los que están en peores condiciones de trabajo. Y otra cosa que nosotros también siempre denunciamos es, por ejemplo, las enfermedades profesionales que, según las estadísticas a nivel mundial, o sea, son responsables del 70-80% de las muertes por causas laborales. En Argentina, los registros del SRT dicen que son un 3%. O sea, no se está registrando, no se rechazan los reclamos de enfermedades laborales que hacen los trabajadores. Y bueno, entonces los números terminan siendo todo un dibujo. Sí, de hecho, ahora escuchándote, Luis, con respecto a esto de las enfermedades provocadas por en el ámbito laboral y por el ejercicio de la jornada justamente de trabajo, me haces acordar a lo que está sucediendo actualmente con los trabajadores del subte y el asbesto, que ya hay varios trabajadores fallecidos de cáncer por el contacto con esta sustancia que está en los vagones, y que también ya hay pasajeros inclusive que están en situación grave de enfermedad avanzada y que inclusive están con juicios hacia la empresa, la que era Metrovías y ahora es EMOVA. Sí, totalmente. El caso más que está ahí en este momento es el de las bestos en el subte. Está claro, bueno, también todos los muertos por COVID, ahí hubo una excepción y por eso creció mucho el número de muertos, por ejemplo, que se registraron en 2021. Ahí registraron los muertos por COVID y el número pasó a 3.000, o sea, sumaron 3.000 por COVID. Pero por lo general no pasa que se registren tan fácilmente las enfermedades profesionales, tienen una lista muy acotada de lo que puede entrar por ahí y siempre están tratando de tirar abajo el reclamo, o sea, hay muchos pasos burocráticos y por lo general juegan al desgaste de la gente que son laburantes y que no tienen los recursos como para para enfrentar semejante maquinaria burocrática. Luis, yo tengo una pregunta más que tiene que ver con el informe más precisamente y que es que si tienen registrado, digamos, cuál es la causal, la mayor causal o el porcentaje más grande de causal de muerte de trabajadores, digamos. Mira, según ¿cómo es? Según las categorías que nosotros manejamos, sí. Por ejemplo, en este periodo que abarcábamos, si dejamos de lado el COVID, que obviamente es el que se lleva la mayor porcentaje, sí. Principalmente, o sea, estamos hablando de traumatismos, fracturas, caída de altura, que eso tiene que ver con falta de medidas de seguridad en el trabajo, o sea, claramente. Y después también aparecen los choques, o sea, el transporte es uno de los sectores que más muertes sufre año a año, y bueno, esos son los cuatro principales causas, además del COVID en este este periodo particular. Estamos hablando con Luis Franceschi. Franceschi, ¿no? Porque yo te lo pronuncié, capaz que lo pronuncié como el culo toda la nota. Franceschi, bien. Luis Franceschi, delegado de ATE INTA de la Ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos mucho, Luis, la comunicación. Vale. Siempre tienen abiertos los micrófonos de Hora Libre y La Retaguardia para cualquier denuncia y para la presentación de estos informes. Un abrazo fraterno y grande. Gracias, Luis. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, compañeros. Abrazo. Bien, era Luis Franceschi, delegado de ATE INTA. Qué tremendo, de la Ciudad de Buenos Aires. Qué tremendo. Sí, muy zarpado. La nobleza obliga, el informe lo presentaron el viernes pasado en ADEMIS. Exactamente. Ahí en la calle Solís. Y quería mencionar, Nati y Mati, porque es importante decirlo, ¿quiénes son las organizaciones de trabajadores y trabajadoras? Claro, porque no son tantas, lamentablemente. Sí, o sea, eso podemos decirlo porque son pocas. O sea, vamos a tardar un minuto. No le digamos al aire, pero... Pero bueno, es valioso el laburo que hacen. Son delegados y trabajadores y trabajadoras de la línea 60, Junta Interna de ATE INTA, Lista Roja del Neumático, docentes de Sutteba Tigre, Agrupación Luis Pons de Trabajadores Municipales de Avellaneda, ahí donde está usted ahora, sí. Colectivo de Cine Militante Silbando Bembas, Taller de Estudios Laborales, Trabajadores de CNA, Espacio Sindical de Base de Mar del Plata. Sí, la verdad que es admirable el laburo que hacen, porque bueno, también, bueno, no sé si da para decirlo al aire, pero bueno, ¿por qué no hay más organizaciones en este espacio, no? ¿Qué pasa ahí? Bueno. ¿Qué pasa? En base a lo que sucede en todos los ámbitos laborales y de organización de laburantes. Está todo tan partido y nada, el Estado hace tanto para romper desde las dirigencias, las burocracias, sindicales y demás. Y que me parece que pasa lo que pasa a nivel social. Si no te la bala no te roza, no tenés voluntad de comprometerte con esa problemática. ¿Cómo se llamaba la película de Raimundo Glaser? Si trabajo, no era de Glaser. ¿De quién era? Sí, de Glaser. No era que si trabajo me matan y si no trabajo me muero. Como una cosa así. Si ¿no? trabajo me muero y si no trabajo me matan. Algo así. Algo así era. Sí. No sé si era de Glaser la película. No sí. me acuerdo, puede ser. Hay otra película. Bueno, lo abrimos. ¿La Hora de los Hornos de quién era? De Pino Solanas. Pino Solanas. Se me vino la frase creo, porque... Una zurdanga post-revolución del mayo francés sí. del 68. Lo que pasa es que me acordé de nuestro queridísimo amigo Alejandro Cabrera Britos, que esa frase la usaba muchísimo. Entonces sí. me acordé de la película y dije... Hay otra película, me hiciste acordar, Nati, que es del colectivo Silbando Bembas, que sí. es La 60, que habla sí. de la lucha de La 60. Ay, esa no la vi. A propósito del asesinato laboral de David Ramallo. Es muy buena la película, porque además lo que hace es mostrar el conflicto desde adentro. Van y filman cómo viven los trabajadores y las trabajadoras de la 60 allí luego del asesinato de David. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Poder pasear por una ciudad más iluminada. Saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Joder con las CTTs. Joder cuando van a arder. Joder con las CTTs. Puta CTT. Joder, con las CTTs, joder, hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Joder con las CTTs. Joder, ¿cuándo van a arder? Joder con las CTTs. Putas CTTs. Joder con las CTTs. Joder, ¿cuándo van a arder? Joder con las CTTs. Putas CTTs. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. No, prende la computadora no, ya mismo. No, gana Chicago. ¡Gané! ¡Gané Chicago! Quiero ver quién lo hizo. Voy a ser profesional, como ay, corresponde. Ay, no lo puedo creer. Prendé esa CPU, Rodrigo. Para quiero ver quién lo hizo. Para que te yo esta película te ya la vi, es un déjà vu, Natacha. Te doy la data completa. Me dice la antorcha en vez de Diego. No entiendo por qué. Bueno, es medio raro lo que está pasando en Promiedo. No me pone el quién hizo el gol. ¿No? No. Capaz que en alguna web de Chicago lo dice. ¿Qué pasa que no prendes la CPU? No, pará, la prendo. Sí, por favor. Chicago tiene una community manager ahora que es una chica joven y es medio la chica del branch, pero de fútbol del ascenso. No. Eso es positivo. Tiene como ese, sí, tiene como esa impronta. Bien. Me gustó, me sorprendió. Te pasé el link el otro día. No, me viene mal. Sí, te compartí el pasalo. Entró el técnico. Disculpe, señor, ¿me arregla la computadora, por favor? Bienvenido, Nacho. Ah, tremendo, no está actualizada la bienvenido información. Bienvenido, Nacho Álvarez, al estudio Víctor Basterra. Para Google, está 0-0 el partido. Sí. Google es una cosa calamitosa. Tremendo. A veces. Por miedo le perdono que no haya puesto que hizo el gol, pero igual. Ahora, esto es porque raro. Estamos los dos necesitados. Porque cuando yo necesito ver si gana Chicago, Google me muestra que está perdiendo. Ahora que está ganando no me lo muestra. A ver, sí, yo tengo la etiqueta también de eso, pero no me aparece, a ver. No dice, a ver, yo estoy tratando todo de todo lo ver que lo, la oyentada está necesitando saber. Sí. Bueno, pará, ustedes busquen que está ganando. Para la oyentada que no sabe, acá... Acá me aparece 0-0, pero la... No, pero va ganando. Google no es Dios. Salvo que el VAR lo haya anulado. Vamos, chicas. Bueno, vamos a... Ah, no, terminé de decir. Acá hay dos personas que son de Chicago y una de All Boys. Por eso estamos tan pendientes de este partido. Del superclásico del ascenso. Bien, mientras acá mis compañeros chequean y confirman que Google es una tremenda cagada porque no actualiza el resultado. No. Gana Nueva Chicago 1-0. No sabemos quién hizo el gol. Estamos acá nomás de la cancha. ¿Cuántas cuadras son? 10 cuadras, más o menos. Sí, 10 cuadritas. Bien, el barrio de Mataderos está bastante vacío porque hay muchísima gente en la cancha, seguramente. Vamos a... Estaba otra que los Rolling Stones y los Red Hot Chili Peppers para ir a ver a Chicago. ¿Sí, no? Metieron bono. Me comentó que metieron bono. ¿Cuánto metieron bono? El bono era 3 lucas. ¿3 lucas de bono? 3 lucas de bono. Ya la entrada salado. Vale 3 lucas. ¿Cómo 3, boludo? Yo quería una luca y algo. No, yo también dije, bueno, será un bono de una luquita. No, no. Mucha de plata. La inflación llegó a los bonos del club. Y vino que la viene bien, y... se ganó con Almirante, sí. Viene una. Se sí. metió en el reducido el otro día con el último partido que ganó. Entonces la gente está emocionada y se aprovechan de la gente una vez más. Una vez más. No, no voy a cantar. Bueno, quisimos tener un informe, una nota en realidad. No prosperó. Sobre un festival que está empezando en este momento en el Centro Cultural San Martín. No prosperó la nota porque, bueno, justamente la persona que de prensa estaba presentando hoy en este momento el inicio de un festival. Estamos hablando de un festival que se llama Festival Etreum. ¿Por qué se llama Etreum? Esto tiene toda una explicación, ¿sí? Antes que nada, la data. Es el viernes 9, hoy, sábado 10 y domingo 11 de junio. Ahora decimos qué pasa, qué va a pasar, dónde es. ¿Por qué se llama Etreum? Porque si ustedes entran en la página de Instagram de este festival, que es un festival de cine y de otros consumos de terror y de ciencia ficción, van a ver que la tipografía del nombre Etreum remite mucho a El Resplandor. ¿Sí? Cuando sí. dice Redrum en el espejo, en realidad no dice Redrum en el espejo, el nene lo ve como Redrum, el niño resplandor, y cuando lo ve en el espejo significa murder, que es en inglés asesinato. Sí. Entonces, por eso le pusieron Etreum, que es muerte, si uno mira el espejo. Y hoy está empezando a las 7, ahora, a las 7 y media va a haber una proyección de cortos, todo en el Centro Cultural San Martín, ¿sí? Luego van a estar dando la otra forma, 9 y media. O sea que 9 y media llegan a ver al que quieres gratis esto, ¿sí? Te voy a las 9 y media también. Es por orden de llegada. ¿Sí? ¿Acabo de escuchar bien? ¿Es gratis? Sí, es gratis. Es gratis. Sí, sí, sí. Por eso hay que ir temprano si quieren conseguir en entrada. ¿En la sala Lorca ahora, me sale? Digo, ¿no? ¿Cómo se llama? La Lugones. Ahora veo si hay alguna. Yo conozco en el Centro Cultural San Martín, la sala que es hermosísima. Es la Lugones. Ahí está la Lugones. Ahí está el partido. Está. Bueno, para la gente de Floresta, ahora están viendo una película de terror por Telecinco. Exactamente. Paparato es el protagonista principal. Sí. Está, sí, porque hay streaming también. El festival. No, bueno, terminemos con el festival. Yo puedo contar anécdotas de una tarde en Mataderos. Por favor, Matías, ubícate, por favor. Ubícate. Falta el whisky, igual. Perdón. Ahí tiene que venir el whisky. Sí, bueno, sí. En la sala Graciela Borges. El copón de birra del Cedrón me falta. Claro. Hay una proyección de cortos que iba a estar hoy 7 y media. Está haciendo ahora en la sala Borges. La otra forma, también en la sala Borges. En la sala Manuel Antín van a estar proyectando hoy 9 y media The Wave. ¿Sí? Y mañana. Y el domingo hay como mucha actividad, ¿sí? De 13 a 5 y media, ustedes miren, mientras yo hago el programa, ustedes miren el partido. Dale, amigo, yo te estoy escuchando, de 13 a 5 y media hay stands, ¿sí? Después hay paneles de varias cosas, de cine fantástico, todo gratis, ¿sí? Proyección de cortos a las 4 y media. Estoy buscando a ver si en la sala que conoce usted hay algo, pero no. Ahí en la sala de Graciela Borges. Claro, lo que pasa es que es gratis, esa sala no la habilitan porque es la mejor cita. Exacto, es la que exacto. Está, creo que en el quinto piso. Es claro, hermosísima, sí, la cancha está estallada. Sí. Dale. Y bueno, después hay. En la Borges y en la Antín son no son. La Borges creo que está en el primer piso o algo así. La Antín creo que está abajo o arriba, no me acuerdo. Pero son salas pequeñas. Ojo con esto, porque la que dice usted es grande la sala. Estas son salas más chicas, claro. Entonces si quieren ir, no cuelguen, porque si llegan muy sobre el pucho hay que ver si consiguen entrada, porque es gratuito y es por orden de llegada. A ver, recapitulando, este festival arrancó hoy y hasta qué... Y hasta el domingo 11, la última película se proyecta a las 9 de la noche y hay una que tenemos ir a verla de nuevo, Control Z. Uf. Está... El domingo a las 2. Esa película ya la relaté en un programa anterior, en otro programa que hago los días lunes. 2:30 p.m. en la sala Manuel Antín. Qué corchazo. Qué corchazo la peli. Qué corchazo. Yo me tiré alta siesta. Sí, sí, dormiste fuerte. Boquita abierta. Siesta y curso de carpintería, vos. Y boquita abierta, todo. Sí, a cerradero. Pintó la babita, todo. Sí, sí. Todo. Para algo más te iba a preguntar de este festival. Sí, necesito la cuenta de Instagram, si es que hay o qué. Sí, la cuenta es Festival Retreum, en Instagram, de Argentina, porque hay en otros lugares del mundo, ¿sí? El Festival Retreum. Yo me quedé con ganas de entrevistar a esta gente porque me gustaría saber cómo hacen para armar un festival y que puedan hacerlo no solamente gratis, sino que también en el Centro Cultural San Martín. No, eso se presentan, es como el festival también que de cine terror, el Buenos Aires Rojo Sangre, que arranca de una manera como media underground, en determinados espacios, digamos, chiquitos, y se va después congeniando con lo que es Cultura Nación, le da más bola a eso. El Inca también acompaña a los festivales de cine, y después no le queda otra que a Cultura de la Ciudad terminar de acompañar esos proyectos. Porque bueno, tiene un cupo de plata que invertir en cultura, por más que no lo quieran, y terminan, bueno, bajándolo en algunos de estos festivales, como pasó con el Festival Rojo Sangre, que hoy ya está instalado todos los años y se hace desde hace 4 años, no mucho, con el financiamiento y el acompañamiento de Cultura de la Ciudad, que antes no les daba ni bola, pero bueno, como creció el festival no les quedó otra. ¿Me puedes repetir el nombre? Sí, lo voy a repetir. Es Etreum Horror Film Fest Argentina. Si ponen Etreum ya les va a aparecer, ¿sí? Etreum Horror Film Fest Argentina, del 9 al 11 de junio en el Centro Cultural San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires, ahí en la calle Sarmiento. Entran por Corrientes, pero también entran por Sarmiento, ahí cerquita del Obelisco. Y van a la página, tiene página en Instagram y tiene página también en internet. Así que ahí van a encontrar toda la información, toda la data que fuimos dando acá, algunos resúmenes de las películas que va a haber, ¿sí? Además va a haber stand, o sea, pueden ir, si no quieren ir a ver una película, pueden ir al stand. Y si quieren, no quieren stand ni película, también hay como charlas de cómo se hace ciencia ficción en Argentina, cómo completo. Se escribe un guión. Sí, está bastante bueno, está bastante bien. Completo. Sí. Bueno. Y además hay películas de diferentes lugares del mundo, no solamente de Argentina, así que interesante. A ver si pinta por ahí plan de domingo para... Puede ser. Voy a chupetear. Tengo otro plan el domingo igual, que me acaban de invitar hace un ratito. ¿A dónde? Parece que va a haber el hijo de Karadagian, va a estar dando como una... Hermoso. Una... Sí, me permito esto porque... ¿Va a estar repartiendo bondiolas o choris? Sí. Va a estar... Le cuento porque estoy buscando acá en el celular. Tengo una compañera que es amiga del hijo de Karadagian, una compañera de laburo, una docente, ¿sí? Y hoy hermana. Manda... No, amiga, ah. No sé, creo que es amiga, no es la hermana. ¿Por qué no se hace firmar un autógrafo del hijo de Karadagian y se lo tatúa usted que no tiene tatuaje, Ferreiro? Es cierto. Puede ser un muy buen primer tatuaje, la firma del hijo de Karadagian. Exacto. No es mala, ¿eh? Estoy buscando acá. Es en el Centro Armenio, el domingo, qué raro. A las 3 de la tarde, y conseguí entrada, me mandaron entradas gratis. Puede ir a comer a Karadagian. Usted está cerca ahora viendo ahí, pero puede pasar a comer por Belagamba, que tiene un lindo local ahí, a una cuadra del Centro Armenio. Hermoso. Hermoso local, muy barato. Buenísimo. Vino, todo, unas viandas hermosas para comer ahí. Hay 2 shows de Titanes que se filman para la televisión. Oh, unas fiestas. Así que uno a las 3 y otro a las 4:30. A mis 17 años en el colegio donde estudiaba la secundaria, vinieron un domingo a hacer una especie de Día del Niño, todos muy vejetes. Los Titanes a hacer una exhibición y terminamos todos colgados a la reja de la cancha cantando las canciones de Titanes en el ring como si fueran de un equipo de fútbol y vitoreábamos a los malos cuando venían las personas. Nosotros estábamos con Gengis Khan, con todos los malos, nos abrazábamos con la momia negra, con el mal, éramos grandotes boludones y todo eso lo filmó un canal de cable. Que tenía como un noticiero, en esa época había mucho, 94, 95, 96, y salimos en un canal de cable como la barra brava de Gengis Khan, toda una cosa tremenda. Hay que buscar ese registro. Sí, hicimos que un seminarista. No, estaba muy fuerte. Muy fuerte. Cuidado, Beligoy. Se prende el partido. Sacala afuera. Tirala afuera. Sacala afuera, Nachito. Nos filmaron. Filadísimo este operador, por favor. Está con todo. Está un año, es un año. ¡Qué hermosura de operador! Esto me hace acordar a la primera vez que vi a la Renga en el pasaje Viejo Bueno, cuando nadie los conocía, ¿viste? Gracias por la Magic, Nacho, gracias. Fue una única vez que los vi ahí, después ya hasta obras no pararon, hasta los estadios no pararon. Así que bueno, estamos viendo un Nachito que se va. Luzu TV lo está llamando, hay varios lugares que lo quieren. No, quieren poner la tararira, pero no. Nacho es del underground. No hay, no hay plata para eso. Aprovecho este silencio para mandarle un saludo al queridísimo amigo Ezequiel, alias Mecha, fotógrafo, fotoperiodista, músico, escritor, todo junto que nos motoquero. Está escuchando. Salí de las bancarias. No, eso no. ¿Les parece ir a una pequeña pausa y encarar el final? ¿Qué pasa? ¿Querés seguir viendo qué pasa? No, porque acaba de entrar un jugador que es un espanto en el gol, porque seleccionó otro que también era un espanto. Hay como actores de reparto, todo acá en la película. La cancha está claramente explotada, pero no entiendo por qué no le dieron lugar a las otras dos tribunas. No estaría entendiendo. La de acá está vacía. Esa no la abren. La gente se viene quejándose un montón. Y no están mostrando platea. Yo supongo que platea también debe estar hasta las tetas. ¿Hubo algo pero... en la cancha? Desidia. Porque no pasa nada, no es un recital desidia, ni suya. No, pobreza, mataderos, pero no lo entenderías. No se hacen recitales en las no se hacen en Chicago ni en Olbón. Qué en mal Atlanta. Eso. Muy mal. Atlanta tiene Movistar Arena, pero. Quien bueno. tenía esa cultura, que bueno, lamentablemente post-Cromañón, Callejeros era muy de tocar en banda, en excursionistas, claro. En tocar en canchas así pequeñas. Yo vi a La Renga en la cancha de Chicago. Y la modalidad... ¿Estás hablando de 1920? Más o menos. La modalidad era toda la gente en la tribuna, que se ve ahora por la tele, y la banda en la cancha. Ah, mirá, allá atrás está toda llena. Qué emocionadora. Bueno, La Renga tocó en Atlanta también. También, sí. También en Atlanta, en Atlanta cierto. Tocaron con Los Piojos, varias bandas, una seguidilla de bandas que tocaron en Atlanta. Creo que sí, la cancha quedó hecha pelota. Si Platense fui a ver algo alguna vez, no me acuerdo. Estaba el microestadio de Platense, se hacían recitales. Resulta que la gente cayó un rayo en la cancha. La gente de All Boys se ha colgado del travesaño más o menos. No sé. Para defender más o menos, están todos ahí. Boludo, hay uno que murió ahí. Sí. Hay uno que... Pero no sé si fue por un pelotazo o por una piedra de... No sé. Son qué pasó de los dos equipos, ¿no? Muchos jóvenes. ¿Qué hace con esa camiseta naranja horrible? Está haciendo todo lo posible para que a los jugadores de Chicago sea fácil detectarlo y tirar. Dale, ¿qué hace? Ese 4 para pa. Así. Bueno, vamos a una pequeña pausa y cuando volvemos hablamos del festival que hay mañana en el oeste. Dale, sí. Por favor, a lo importante. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Llegamos al bloque final de esta nueva emisión de Hora Libre de esta saga. Tenemos de fondo y estábamos escuchando a Winona Riders, que no para de tocar. O sea, quienes quieran verlo, aprovechen, porque van a tocar todo el año, todos los fines de semana. Viernes, sábados, domingos, hay toques gratis que avisan un día para el otro. No me quemé. ¿Qué? No me quemé, es como el flyer, no me quemé. ¿Qué querés que no te queme? Ya está, o sea... No quemé la banda, amigo, no quemé ya está la quemada, banda. Ya está quemada. Ya está, no podés ir a ver a los Peppers, no podés ir a ver nadie, vas a ver a Winona Ryder y el mes que viene no vas a poder ir a ver a Winona Ryder. No, no digas así. Y pues, nos revientan todas las fechas. Yo te es quiero tirar algo muy rápido, una disyuntiva muy rapidísima. Tire. En el bar de mi barrio, sí, que lo amo, que se llama Bar Mutar, sí, hoy descubrí uno de los flyers que... ¡Uh! Ah, estuvieron toda la semana practicando con ese trapo. Mi exclamación es porque la banda de Chicago acaba de sacar un telón que no lo pueden creer lo que es. ¿Qué pasa? Mutar Bar. Rodman. Ah, ya sé lo que vas a decir. Lo vi y dije, esto es un tema muy picante. Con pez. Sí. Y yo creo, y no tengo vergüenza de decirlo al aire, que voy a ir. Está muy bien. Aunque hoy estuve a punto de sacar la entrada y me lo impidió mi lado feminista más radical, por ese baterista que todavía tiene que rendir bastantes cuentas por las denuncias recibidas. Así que no sé qué hacer, amigues. Ya tocaron, ¿no? Me parece. Sí, Pez ya está tocando. Ya viene tocando, sí. Y vienen haciéndole como una bala así ciertos amigues que tienen. Pero bueno, Rodman es un... Y yo no me lo quiero perder a Rodman, sinceramente. Como que quería verlo ahí, ese lugar, ese reducto. Es como... Rodman tiene un problema etario que le pasa a muchos artistas que tienen... militan sin querer queriendo, porque no creo que sea un hecho político por parte de Rodman, aunque es una persona muy política, en contra de la mal llamada cultura de la cancelación. Rodman ya trajo a sus filas al denunciado cantante de la banda Los Espíritus, y lo tuvo en las filas también con algún proyecto o algún toque de Mimi Maura. Entonces, bueno, aquí está replicando de vuelta el mismo axioma de apadrinar. Bueno, que Rodman no es es el padre del punk y uno de los miembros fundadores de los Fabulosos Cadillacs, que está en un momento cúlmine. Han hecho una plaza ahí en el DF mexicano hace algunos días, que han batido todos los récords de convocatoria de todas las bandas que han tocado ahí para el DF mexicano. Entonces, bueno, dejemos de hablar de bandas que tienen en sus filas integrantes abusadores de mínima. El día de mañana, rapidísimo, porque ya vienen mis hijos, están con el padre a partir de las 9 de la noche. Alto programón también, no se lo pierdan, quédense en el aire de La Retaguardia. Mañana en el Galpón Ferroviario, donde funciona, entre otras organizaciones, Antena Negra TV, un medio comunitario autogestivo de la hostia, que hasta recientemente terminaron su estudio de televisión, todo con sus propias manitas, claramente, y junto al espacio Luciana Arruga van a estar realizando un festival de apoyo mutuo a partir de las 5 de la tarde ahí en el Galpón Ferroviario en Aedo, zona oeste, donde se va a estar proyectando la película ¿Quién mató a mi hermano? Y va a estar tocando Pacífico, Resiste y Pasa Montañas. Va a haber un riquísimo buffet, va a haber una feria de organizaciones, muestra de fotos, así que más que recomendadísimo, la entrada es gratuita, va a haber rifas también para colaborar con estos espacios que son autogestivos y bueno, organizaciones hermanas, hermosas, que se merecen nuestra presencia, y es un buen plan de sábado, la verdad. Sí, sábado por la tarde, proyección de peli, bandas, como decía Nati. La dirección del Centro Social y Cultural Ferroviario es Avenida Rivadavia, 16.591, Aedo, 16591. A poquísimas cuadras de la estación de Aedo. Estación de Aedo, correcto. Tren Sarmiento. Así que bueno, a partir de las 17 horas, cine, bandas, comida, todo lo recaudado va a ser para seguir bancando el espacio de Antena Negra, que funciona ahí en el Centro Social y Cultural Ferroviario, y para el espacio Luciano Arruga, que autogestivo. Funciona en Lomas del Mirador, todo en el oeste. Así que bueno, a agitar el oeste mañana. Eso fue todo. Ya. Sí, bueno. Terminamos con el final del primer tiempo. Excelente. Como si tuviera. Ahí le mandamos mensaje al yo árbitro. Yo creo que de acá me voy así, redondo, así. Corriendo al Cedrón, pero el Cedrón no hay televisión. No hay tele, no. Tienen que ir a otro lado, enfrente. Uy, ese trapo está robado, ¿no es cierto? No, parece que no. No es de Chicago, aparte no se pueden no poner. No se puede más. No les dé. No, se comen una multa, no creo que lo hagan porque. se pueden comprar una multa. Aguante Chicago, loco. Bueno, está bien. O Luis también. Buen fin de semana. Nos vemos. Chao.